Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial hace posible todos los días de la semana, transmitiendo desde Birmingham, Alabama. Eduardo Verdejo en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell, desde esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. Recientemente el Papa Benedicto XVI nos dio una lección muy importante de qué cosa significa hacer trabajo a favor de los más necesitados, especialmente refiriéndose a la realidad de América Latina y del Caribe, pero que se refiere en general a la manera de hacer caridad, de cómo el católico ejerce la caridad. Lo primero que hay que decir es que muchas veces se ha minusvalorado la palabra caridad, y se entiende por caridad hacer un gesto minúsculo de ayuda a una persona que queda solamente en ese gesto. Dar una limosna a un pobre y no tener nada más que ver con esa persona. Y por supuesto, en el lenguaje fuera de la Iglesia, a la caridad se le opone usualmente la justicia. Y se habla de la justicia como algo que no se queda en la ayuda circunstancial, sino que transforma toda la realidad. Esa es una visión errada de la caridad, y los católicos tenemos responsabilidad por haber minusvalorado el término caridad. El Papa justamente está rescatando el sentido auténtico de la caridad, y por eso escribió su primera encíclica dedicándola al tema de la caridad. La caridad es infinitamente más que dar una moneda, que hacer una caridad, entre comillas, como se dice muchas veces y en muchos de nuestros países, para referirse a hacer un acto pequeño, menor, para beneficiar a alguien en el instante y nada más, sin ninguna proyección hacia el futuro, sin ninguna involucración de largo plazo, sin nada que signifique una reforma de fondo de las circunstancias o de las situaciones de pobreza o de injusticia que viven algunas personas. Pero el Papa explica que la caridad no es eso, la caridad es la tercera y la mayor de las tres virtudes teologales que recibimos los creyentes a raíz del bautismo y como miembros de la Iglesia. La fe, que es la que nos hace afirmar el don enorme, que nos hace afirmar la existencia y la acción de Dios y todas las verdades que forman parte de lo revelado por Jesucristo. La esperanza, que nos da la energía interior y la apertura a la acción sobrenatural. Pero la caridad, que es la presencia misma de Dios habitando en el ser humano y que lo transforma radicalmente y que hace que desde dentro el ser humano se proyecte con una energía inconcebible. No existe ningún proyecto revolucionario, ningún esfuerzo de transformación social más radical que el que nace de un corazón convertido. Porque, como hemos visto, las grandes revoluciones sociales que han sido motivadas por el odio han dejado muchas veces reformas interesantes, igualitarias. Han igualado a la gente, han ayudado, pero en el fondo han dejado sembradas mayores injusticias, odios y resentimientos, diferencias, carencias, que las que trataba de solucionar. Y eso es importante comprenderlo, porque para nosotros los católicos la caridad debe ser este gesto que comienza con el prójimo, es decir, con el que está próximo a mí, de ahí viene la palabra prójimo, significa el que tengo más cerca, y luego se extiende hacia los demás. Porque cuando nosotros vemos personas que se involucran en proyectos de derechos humanos, de promoción social, pero que en su casa, por ejemplo, son mezquinos y conflictivos con sus propias personas, esa persona no va a ser un verdadero agente de transformación social, porque la transformación social comienza por nuestra propia conversión y luego va transformando en círculos excéntricos, círculos que van saliendo de nosotros, nuestro propio entorno, ¿no? Había un obispo anglicano, no católico, anglicano, que decía que él de niño quería cambiar el mundo, de joven quería cambiar su país, de adulto quería cambiar su nación, de mayor quería por lo menos cambiar su familia, porque su familia estaba llena de problemas. Y poco antes de morir se dio cuenta que tenía que cambiar él mismo. Y puso como epitafio, pidió que pusieran como epitafio en su tumba, una frase en la que hacía referencia que si él hubiera cambiado personalmente, si hubiera comenzado por ahí, hubiera podido cambiar a su familia habría hecho una diferencia en la ciudad en su país y su país en el mundo. Y así es como los apóstoles comenzaron una revolución del amor, de la que se inspiran todas las reformas y transformaciones sociales de justicia. Porque cuando uno ve, por ejemplo, todo el desarrollo social de asistencia de Europa, por ejemplo, que es uno de los modelos más equilibrados de ayuda social, todo él se inspira en la doctrina social cristiana. Fueron grandes católicos quienes aplicaron desde los estamentos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, estas grandes reformas que lograron un consenso. Y hoy en día las autoridades políticas no son católicas, las autoridades civiles tienen un fuerte sabor anticatólico, pero de todas maneras reconocen que el catolicismo proporcionó este consenso social, que es el más equilibrado y el que mejor maneja los problemas de diferencias sociales, de injusticias o de necesidades sociales. Entonces, la caridad, pues, tenemos que sacarnos esa idea errada, erradísima de la cabeza, de creer que es un mendrugo, un pedacito de pan o una monedita arrojada a alguien que la necesitaba en ese instante y que no nos involucra para nada. No, la caridad es el punto de partida de la revolución del amor. Y este es un concepto muy claro en el Papa Benedicto XVI, y un concepto que volvió a repetir hace pocos días cuando se encontró con la Fundación Populorum Progressio. ¿Qué cosa es esta Fundación Populorum Progressio y por qué tiene este nombre? El Papa Juan Pablo II no pudo visitar en 1992 como él quería, con ocasión del quinto centenario de la evangelización de América, una población indígena. Viajó solamente a Santo Domingo para inaugurar la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano en aquella ocasión, en República Dominicana, y estaba previsto que después de eso hiciera un viaje a México para encontrarse con las poblaciones indígenas en la península de Yucatán. No pudo ser, y recién en 1995 pudo hacer este viaje deseado para encontrarse con las poblaciones indígenas. Y allí anunció la creación de una fundación que iba a recolectar fondos anualmente y los iba a entregar exclusivamente para esta misión: promover el desarrollo social, económico y humano de las poblaciones rurales, indígenas y afroamericanas de América Latina y el Caribe, las grandes minorías que más han sufrido la marginación y la opresión en nuestro continente. Justamente, la razón por la que le puso Populorum Progressio, ¿no?, que en latín significa el progreso o el desarrollo de los pueblos, eso es lo que significa Populorum Progressio, es porque ese fue el título de una famosa encíclica del Papa Pablo VI, que justamente este año, 2007, está cumpliendo 40 años de su publicación. ¿Por qué el Papa Juan Pablo II escogió esta encíclica para darle nombre a esta fundación de ayuda a los grupos más necesitados y más marginados de nuestro continente y de América Latina. ¿Por qué? Porque este documento, esta encíclica del Papa Pablo VI, proporcionó una extraordinaria visión de lo que debe ser el desarrollo y el progreso de los pueblos. En un momento en que todo el mundo hablaba de progreso, progreso, progreso, desarrollo, desarrollo, desarrollo, el Papa Pablo VI explicó que no existe un verdadero progreso si es que ese progreso no va llevando al ser humano a condiciones cada vez más dignas y más elevadas de su humanidad. ¿Qué cosa significa esto? Que si es que nosotros logramos una ciudad altamente tecnológica, donde todas las necesidades se ven facilitadas gracias a la tecnología, a los buenos sueldos, a los buenos salarios, pero en esa sociedad se elimina a los niños no nacidos, se elimina a los ancianos, se margina a los débiles, se margina a los frágiles, a los que no son como los demás, se los castiga, y no se respeta las necesidades interiores, espirituales, afectivas, emocionales del ser humano, esa sociedad no es una sociedad de progreso. Puede ser una sociedad que haya logrado controlar el clima, el medio ambiente, el transporte público, el despacho de alimentos, la rapidez para los servicios de transporte, para los servicios laborales, lo que sea. Si es que ese progreso no humaniza a la persona, no eleva su dignidad, no la reconoce a cada una, a cada ser humano, en su valor propio, ese no es el progreso, ese no es el verdadero desarrollo. Y en consecuencia, el progreso sí tiene que tener una clara expresión material, tiene que haber menos personas necesitadas, con hambre o marginadas de los beneficios económicos. Pero allí no puede quedar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa Pablo VI señalaba precisamente en su encíclica que el desarrollo consiste en ir llevando a la persona, sacándola de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Es decir, de la pobreza, de la marginación, de el hecho de ser ignorado, despreciado por las demás personas, a la integración, a la incorporación a la sociedad, a la incorporación a la comunidad humana, a la incorporación a la satisfacción de las necesidades. Pero luego decía, pero hay que llevarlo a condiciones más humanas, donde él pueda contar con el conocimiento, la cultura, la iluminación de su mente. Condiciones más humanas todavía, decía el Papa Pablo VI, elevar su dimensión espiritual hasta el encuentro con Dios. Es decir, el culmen, la cima, la punta a la que debe llegar el progreso humano es a que las personas no solamente satisfagan sus necesidades materiales, económicas, físicas, incluso afectivas o culturales, sino que el hambre de Dios sea constantemente respondido, constantemente solucionado, mediante el encuentro personal de los seres humanos con Dios. Y en consecuencia, no puede ignorarse cuando se planifica el desarrollo humano, cuando se planea el desarrollo humano, la dimensión espiritual de la persona, sus necesidades, como un elemento central del ser humano, no como un área más, sino como un elemento constitutivo que lo hace diferente a todos los demás seres, lo hace diferente a todos los animales, a todo lo creado, porque él es el único creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso es que Juan Pablo II escogió el título Populorum Progressio para esta fundación dedicada al desarrollo de los indígenas latinoamericanos y del Caribe, de los afroamericanos y de las poblaciones rurales, que son, en la mayoría de los casos, muy pobres y bastante marginadas de las instancias de desarrollo en nuestros propios países, ¿no? En la mayoría de nuestros países, especialmente allí donde la tecnología no ha permitido un desarrollo de la agroindustria, es decir, de un trabajo de campo, un trabajo agrario económicamente rentable, ¿no?, que dé recursos económicos. Justamente el Papa Benedicto XVI dijo que Juan Pablo II había sido un gran visionario. Y eso lo sabemos nosotros, ¿no? Pero destacó que fue un gran visionario en estas dos cosas. Primero, en poner el ojo, poner tanto interés en América Latina como el continente de la esperanza. Y en segundo lugar, en crear una institución de ayuda económica, de ayuda social, que cada año aprueba cerca de 120 proyectos, de los proyectos que se le presentan, a algunos años ha aprobado hasta 200 proyectos de desarrollo, y que estos proyectos de desarrollo tengan este trasfondo: vamos a ayudar a que estas personas salgan de situaciones de miseria, vamos a alimentarlas, ayudarlas a alimentarse, a educarse, a encontrar soluciones a necesidades económicas de largo plazo, no solamente repartirles un pescado, sino darles una caña de pescar, como dice la expresión, ¿no? Pero lo más importante es que en este proceso estas personas sean dignificadas y se las reconozca en su valor como seres humanos y como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Y en consecuencia, el desarrollo social vaya acompañado del anuncio de la fe. Justamente el Papa Benedicto XVI decía lo siguiente, y acá leo textualmente sus palabras sobre cómo es que los católicos tenemos que ayudar al progreso, al desarrollo y a la transformación social, especialmente allí donde hay abundantes injusticias y diferencias. Dice: el desarrollo de los pueblos debe tener como principio una visión humana global de la persona, una visión global de la persona. ¿Qué cosa significa global? Que no se puede ver al hombre de una manera aislada o parcial, solamente como un ser que necesita comidita, casa y abrigo, y nada más. Porque eso también necesitan los perros. Y justamente la diferencia está en que el ser humano tiene muchas más necesidades. Tiene necesidades afectivas, tiene necesidades culturales, tiene necesidades intelectuales, tiene necesidades de desarrollo, de despliegue de sus virtudes y de sus cualidades, y tiene necesidades espirituales profundas, necesita encontrarse con Dios, necesita participar de la alabanza y del amor a Dios en un contexto cultural. Y justamente eso es algo que tiene que formar parte de cualquier trabajo de desarrollo y de ayuda. Nosotros los católicos tenemos en el corazón el llamado, la urgencia de salir al encuentro de los más necesitados. Y existen muchas formas de organizarse. Muchos de los que están escuchando sé que participan de distintas formas de voluntariado. He visto muchas veces y he acompañado a jóvenes, adultos, a veces a un grupo importante de ancianos en Denver, en Estados Unidos, ver un grupo grande de retirados, de personas ya retiradas, de jubilados, que asistían a personas sin techo en las partes más pobres del centro de la ciudad de Denver. Y una de las cosas que me sorprendió es ver cómo estas personas lo hacían movidos por su fe, y eran personas que en el ómnibus donde iban dirigiéndose a ayudar a estas personas, iban hablando de cómo les había ayudado el pequeño incremento de la pensión de jubilación que se había dado en el estado de Colorado, y conversaban cómo ahora sí iban a poder pagar tal o cual medicina. Es decir, eran ancianos que vivían con una gran estrechez, ¿no? Vivían al día con su pensión de jubilación. No eran personas con muchos recursos económicos, pero eran personas que querían ayudar. Y es importante ver cómo en este voluntariado ellos tenían también la conciencia de que parte de la ayuda, parte del trabajo, significaba anunciar al Señor Jesús. Y entonces les decían a las personas: Dios te bendiga, encomiéndate a Jesús, ¿quieres rezar el Padre Nuestro? Porque no todas las personas, es más, no se sabe si estas personas sin techo eran personas católicas, pero sí personas con fe, y les alentaban en la fe, les decían: recemos el Padre Nuestro. Si eres católico, entonces recemos juntos el Ave María. Y en consecuencia, acompañaban la asistencia, darles alimento, vestido, porque se acercaba el invierno muy crudo, darles ropa abrigada, ¿no?, junto con la predicación de la fe. Y esto les elevaba enormemente la dignidad de estas personas, porque estas personas se sentían que no eran simplemente receptores de una ayuda material, sino que eran personas respetadas como tales por quienes los estaban ayudando. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso es que el Papa decía, hablándole a los miembros de esta Fundación Populorum Progreso para ayudar a los países de América Latina, a los sectores más marginados, indígenas, afroamericanos y campesinos, decía: la promoción social integral tiene en cuenta el aspecto material de la vida, o sea, las necesidades de alimento, de abrigo, etc. Pero dice lo siguiente, ¿no? Pero tiene también en cuenta el anuncio de la fe, que es la que le da al hombre el sentido pleno de su ser. Porque muy frecuentemente, miren estas palabras, qué importantes para nosotros los católicos y para el trabajo social que hacemos, muy frecuentemente la verdadera pobreza del hombre es la falta de esperanza, la ausencia de un padre que dé sentido a la propia existencia. De un padre, lo dijo con P mayúscula, refiriéndose a Dios Padre, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser personas que se limitan a repartir cosas o a transformar sistemas que simplemente van a hacer que las cosas funcionen mejor. Si no hay esta aproximación, esta manera de ayudar que sea humana, que sea del corazón, que eleve la dignidad de la otra persona y que le diga: hay esperanza porque hay un Dios que te ama, y justamente la expresión de ese amor de Dios soy yo que estoy acá. Yo soy la mano de Dios, limitado, pecador, pero con mi presencia de ayuda, de solidaridad, yo estoy movido por Dios. Él es el que me ha traído acá, Él es el que me ha animado. Dios y el amor que le tengo a Dios, al Señor Jesús, es el que me ha traído acá. Y eso es lo que tiene que reflejarse en el servicio social. No importa de qué naturaleza es, si no está acompañado de este amor de Dios, entonces no es un verdadero trabajo transformador de las personas. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera plana, por la vida, punto de encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso pues el Papa Benedicto XVI termina diciendo, frente a los numerosos problemas que enfrenta América Latina y el Caribe, frente a la secularización, a la proliferación de las sectas, a la pobreza de tantos hermanos, es urgente que formemos comunidades unidas en la fe, como la Sagrada Familia de Nazaret. Miren cuál es la alternativa social que está planteando el Papa. Que primero formemos comunidades. ¿Cuántas comunidades, cuántos ministerios, cuántas comunidades parroquiales, cuántos apostolados, cuántos movimientos están surgiendo en América Latina precisamente como semilla de transformación futura en el futuro próximo? Porque allí, como la familia de Nazaret, se vive la fe, se alienta en la fe. Y dice que así unidos en esta familia, daremos un testimonio alegre de que se ha encontrado con el Señor Jesús y que esa sea la luz que ilumine hacia una vida más digna. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.